Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el quinto programa de esta cuarta temporada, en el que hablaremos sobre tres mujeres poderosas. En breve, arrancamos. Dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM, es decir, en Radio Topo. Como es costumbre, nos puedes escuchar a través del directo que hay en la radio, en nuestro horario habitual, que es de 6 a 7. Los lunes de 6 a 7 también lo puedes hacer mediante el streaming que hay en la web, en radiotopo.org. Si no, nos puedes escuchar en las repeticiones que hay durante la semana, o si no, puedes esperar a que subamos el podcast a la web para escucharlo cuando a ti te apetezca. Como he comentado anteriormente, hoy vamos a hablar, o los protagonistas van a hablar, de tres mujeres poderosas, y como van a ser ellos quienes van a ir destripando la historia de cada una de ellas, vamos a ir presentándolos. Tenemos por aquí a Guillermo. Bueno, pues saludos desde Radio Topo para el mundo. Bien, hay una noticia que en breve va a ser muy importante. Han escogido una mujer arzobispa de Canterbury. Y en breve va a ocupar su puesto. Entonces, diciendo esto, dijimos, ¿por qué no hacer un programa acerca de tres mujeres poderosas? No son mujeres actuales, son mujeres que tuvieron poder en un momento donde una mujer poderosa no era algo habitual, la más reciente del siglo XVIII-XIX. Así que quizá a ustedes les parece raro que tres hombres hablemos sobre tres mujeres, pero como voy a decir, como siempre, nuestra intención no va hacia ningún tipo de polémica ni de ningún tipo. Así que dicho esto, doy paso a un compañero. Aparte de Guillermo, tenemos también por aquí a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, vamos a dedicar este programa a tres mujeres que han tenido alguna forma de poder en ciertos momentos de la historia. Solamente tres porque no tenemos mucho tiempo para hablar. Además, cada una de ellas por sí sola daría para bastante más de una hora de programa. Tal como ha dicho Guillermo, el motivo es precisamente esta noticia de actualidad, que por primera vez una mujer va a ocupar la sede del arzobispado de Canterbury, un arzobispado extremadamente importante en la Iglesia anglicana. Es la segunda posición más importante dentro de esta Iglesia. Como todo el mundo sabe, la jefatura suprema de la Iglesia anglicana pertenece al monarca del Reino Unido, en este caso a Carlos III. Así que, en segundo lugar, está el arzobispo de Canterbury, que en este caso va a ser la arzobispa de Canterbury. Este nombramiento de arzobispa de Canterbury significa que al mismo tiempo se va a convertir en la primada de la Iglesia de Inglaterra. Hasta ahora se hablaba del primado, en los medios de comunicación en español, el primado de la Iglesia de Inglaterra, el hombre que ocupaba la segunda posición por detrás del monarca. Bueno, realmente en inglés no creo que hagan ninguna diferencia entre primado y primada. El primado en la Iglesia de Inglaterra se llama primate Y me imagino que con esta mujer seguirán utilizando el mismo término. No creo que inventen un término en femenino, porque además el inglés se presta poco a estos cambios de género gramatical. Y bueno, es una noticia de actualidad que tiene detrás de sí una historia muy larga, y es que en la Segunda Guerra Mundial por primera vez una mujer fue ordenada como sacerdotisa de la Iglesia Anglicana. Poco a poco las mujeres han ido ganando importancia dentro de esa iglesia, y ahora ha llegado el momento en que una mujer va a ocupar un puesto de tanta importancia. Sin embargo, hay que decir que ya que el primer puesto de la Iglesia Anglicana corresponde al monarca, ha habido mujeres que han sido monarcas de Inglaterra y que por lo tanto también han sido la cabeza de la Iglesia Anglicana, no nos olvidemos de esto. Y bueno, no nos vamos a extender mucho. Pablo también tiene algo que decir sobre estos asuntos. Eso es, y para cerrar tenemos a Pablo. Pues buenas tardes a todos. Un saludo a los que están escuchando el programa. Pues efectivamente toca hablar de tres mujeres a raíz de la elección y dentro de unos meses entronización o consagración como arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia Anglicana o de Inglaterra, de una mujer llamada Sarah Mullally. Por primera vez este puesto no será ocupado por un hombre. Y bueno, no vamos a hablar de ninguna mujer clérigo, ninguna mujer que es un puesto de poder en una organización religiosa, pero sí que hablaremos de mujeres del pasado que en otros ámbitos llegaron a tener mucho poder, algunos en una época nada propicia a que las mujeres tuvieran algún poder alguno. En el ámbito, vamos a hablar de hecho de una científica, una reina y una pirata, algunas de estas mujeres fueron en su época consideradas poco menos que santas, o luego fueron consideradas posteriormente como tales. Es decir, otras, en cambio, fueron, por tener más poder que el de la época permitía a las mujeres, pues fueron ya en su propia época demonizadas, y después de su muerte pues se creó una leyenda negra que incluso todavía hasta nuestros días se extiende. Y bueno, vamos a intentar aclarar, eliminar no solo las sombras, sino también todas las luces que echan que hay sobre estas tres mujeres con poder, para devolverlas al lugar que el verdadero lugar que merecen según la historia. Vale, pues echar las presentaciones, José María va a arrancar hablándonos de Hipatia de Alejandría, así que toda tuya. Bueno, pues tal como hemos dicho antes, nos vamos a ocupar solamente de tres mujeres y lo vamos a hacer en orden cronológico. Vamos a empezar en el siglo III de nuestra era con una mujer de la cual tenemos algunas informaciones muy claras, muy objetivas y muy seguras. Y también tenemos datos poco fiables. Por ejemplo, no sabemos en qué año exactamente nació Hipatia de Alejandría. Bueno, hay que decir que algunos pronuncian Hipatia, otros Hipatia. La pronunciación más correcta sería Hipatia, con acento en la I, si nos basamos en el original griego. De Hipatia hay que decir que pudo nacer entre el año 350 y el 370 de nuestra era. Sucede que con muchos personajes de aquella época hay datos biográficos muy poco claros. En muchos casos se tiene una idea bastante clara de la época en la que murieron, o del año en que murieron, pero no de la fecha de nacimiento. En el caso de Hipatia, lo que sí parece claro es que murió en marzo del año 415. ¿Cuántos años tendría? Pues quizá 45 o quizá 65, dependiendo de la fecha de nacimiento que tomemos como válida. La muerte de esta persona fue verdaderamente terrorífica. No sabemos con seguridad algunos datos de su muerte, pero objetivamente podemos decir que fue tremendamente dolorosa porque fue torturada hasta la muerte. Esta mujer era muy famosa en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Era famosa por sus conocimientos de muchas disciplinas, de filosofía, matemáticas, astronomía. También era famosa por el hecho de que se la consideraba como una mujer de una gran sagacidad, muy sabia, hasta tal punto que los hombres que tenían algún poder ejecutivo o administrativo en la ciudad a menudo consultaban con ella porque la consideraban como una asesora, como una consejera muy digna de confianza. Y de hecho, los textos que han quedado de aquella época nos hablan de una mujer que gozaba de gran popularidad entre las clases altas de Alejandría por su gran inteligencia y también por su gran honradez y por sus valores morales. La muerte de esta mujer, ya digo que fue, consistió en una tortura verdaderamente horrible. Cuentan que en marzo del año 415, un día, volvía a su casa en un carruaje, cuando de pronto, por sorpresa, fue atacada por una muchedumbre. Parece ser que los hombres que la atacaron eran cristianos de alguna tendencia muy fanática de entre los cristianos de Alejandría. Se sabe que la sacaron del carruaje violentamente y que la llevaron hasta una iglesia que antes había sido un templo pagano, pero que se había convertido en iglesia porque el cristianismo estaba triunfando en el Imperio Romano. Después de llevarla a la iglesia, le arrancaron las ropas a tirones hasta dejarla desnuda y la golpearon con objetos contundentes. Parece ser que la golpearon con piedras o quizá con tejas, no estamos muy seguros de este detalle. Incluso algunas versiones dicen que la despellejaron viva, arrancándole la piel con conchas marinas. Finalmente, la mujer, debido a los golpes y debido al desollamiento, que parece que es bastante probable que tuviera lugar, parece ser que la desollaron, la despellejaron. Debido a esta tortura, la mujer murió después de un rato de un tremendo sufrimiento, y cuando estos cristianos que la habían atacado la vieron muerta, lo que hicieron fue descuartizar el cadáver, dividir el cadáver en trozos, lo sacaron de la iglesia y pasearon los restos de esta mujer muerta, los trozos del cadáver, triunfalmente durante un rato por las calles de Alejandría. Parece ser que la sacaron fuera de Alejandría a un sitio en el que había algo que quizá fuese un crematorio. No sabemos si era exactamente un crematorio. Lo que sí sabemos con seguridad es que, fuese cual fuese ese lugar, los restos de Hipatía fueron quemados. Y bueno, esta fue la terrible muerte de esta mujer. Podemos preguntarnos ahora cuáles fueron las causas. Tampoco están muy claras. En aquellos tiempos en que el cristianismo se estaba convirtiendo, de hecho, en la religión triunfante en el Imperio Romano, la ciudad de Alejandría había pasado por situaciones muy violentas. En Alejandría había una numerosa población judía. Se estima que podrían ser 100.000 o 200.000 judíos. Quedaban todavía muchos paganos que se habían negado a convertirse al cristianismo. Dentro de las personas que se habían convertido a la nueva religión, al cristianismo, había diferentes tendencias. Había algunos que estaban con la religión oficial defendida por el emperador Teodosio de Roma. El emperador Teodosio había proclamado el credo de Nicea como el credo oficial del Imperio Romano. Pero también había muchos cristianos que estaban en contra de la disciplina eclesiástica impuesta desde Roma y que no compartían los dogmas impuestos por las autoridades supremas de la Iglesia Católica. Se habían producido situaciones muy violentas, de violencia no solamente verbal, sino incluso de violencia física entre los diferentes grupos religiosos de la ciudad. Hay una cosa bastante objetiva y es que el obispo Cirilo de Alejandría, que era un obispo tremendamente intolerante, parece ser que estuvo detrás del asesinato de esta mujer. No sabemos si fue el instigador directo del asesinato o si de alguna manera indirecta influyó en los cristianos más fanáticos de Alejandría para que cometieran esta atrocidad. Tenemos que decir además que, aparte de la muerte tan terrible que tuvo esta mujer, ha pasado la historia precisamente por el hecho de que tenía una formación muy amplia en muchas disciplinas intelectuales. Su padre un matemático y astrónomo de Alejandría, se llamaba Teón, y le había dado formación en cuestiones de matemáticas y de astronomía. También dicen que Teón trató de que Hipatía cuidase la salud de su cuerpo, no solamente su formación intelectual, y que hizo que tomase clases de remo y de equitación. Hipatía no estudió solamente con su padre, sino también con otros eruditos, y finalmente se convirtió en una maestra, en una mujer que fundó su propia escuela en Alejandría, donde recibía a gente sobre todo de las clases altas de Alejandría, aunque parece ser que también llegaron hombres de tierras muy lejanas, atraídos por la fama intelectual de la ciudad de Alejandría y en particular de Hipatía como maestra. No nos ha quedado nada de lo que escribió esta mujer, pero sí que nos han quedado textos de otros autores donde hacen toda clase de alabanza sobre la altura intelectual que alcanzó esta mujer y la fama. Hay muchas anécdotas interesantes que se cuentan. Por ejemplo, esta mujer decidió permanecer virgen durante toda su vida, no por imposición de nadie, sino por su propia voluntad, porque quería dedicarse exclusivamente al estudio de la filosofía y a la búsqueda de la sabiduría. Cuentan que su padre, Teón, le había dicho: todas las religiones que se basan en dogmas son engañosas. Tienes que conservar siempre el derecho a pensar libremente. Pensar de una manera equivocada, tener pensamientos equivocados, es mejor que no pensar en absoluto. Parece ser que esta mujer siempre, a lo largo de su vida, mantuvo esta posición intelectual, una posición de búsqueda de la sabiduría por encima de cualquier dogma. Esta posición inconformista quizá fue lo que hizo que se ganase la aversión de los cristianos de Alejandría y en particular del obispo Cirilo, que, como he dicho antes, era un personaje tremendamente intolerante. El caso es que esta mujer murió y en el año 415, en el mes de marzo, de esto sí que estamos seguros, de la fecha de su muerte, y quedó un legado muy importante detrás de esta mujer. Entre las muchas anécdotas que se cuentan de ella, se dice que era muy hermosa. No nos ha llegado ninguna descripción de su apariencia física, pero dicen que uno de los discípulos que tuvo en su escuela de filosofía, un hombre muy joven, le confesó que se había enamorado de ella. Ella lo rechazó diciendo que había decidido permanecer virgen para siempre, y le dijo que se ocupase con pasión, que dedicase sus pasiones a otras cosas más interesantes, como por ejemplo la música. Este hombre no renunció al amor que sentía por Hipatía y por segunda vez se acercó a ella para confesarle que estaba enamorado. Entonces cuentan una anécdota muy curiosa, y es que esta mujer le enseñó unos trapos que estaban manchados con la sangre de su propia menstruación y le dijo: hombre joven, mira estos trapos, tú estás enamorado de esto, tú no amas la verdadera belleza. Aquel hombre joven se sintió tan impresionado que finalmente renunció a su amor por Hipatía. Y bueno, después de Hipatía ha quedado un legado a lo largo de la historia. Un obispo de Alejandría, que debió de vivir en el siglo VII o en el VIII, cuando Alejandría ya se había convertido en una ciudad islámica, acusó, ya no era católico este obispo, era un obispo de la iglesia copta, una iglesia separada de Roma. Este obispo acusó a Hipatía de ser una bruja que era capaz de provocar toda clase de encantamientos y de manipular a los hombres con gran astucia, y dijo que el obispo Cirilo era el que había estado detrás de la muerte de Hipatía. Pero este obispo copto no desaprobó en absoluto lo que había hecho Cirilo, sino que, por el contrario, apoyó la muerte de esta mujer, diciendo que era digna de la muerte, que merecía morir de esa manera tan violenta. Bueno, esto nos da una idea de la crueldad de cierta clase de personas. Podríamos seguir hablando mucho de Hipatía. Otra anécdota es que se relaciona con Hipatía es que, si ustedes se fijan en un cuadro muy famoso de Rafael, el famoso pintor renacentista, verán que hay muchas imágenes de hombres en ese cuadro. Es un cuadro que se titula La Escuela de Atenas, y allí se puede ver, pues, a Aristóteles, a Platón. Un detalle de ese cuadro es que aparece una figura femenina. Algunos dicen, no lo sabemos con seguridad, que Rafael intentó hacer un retrato de Hipatía, de la cual no sabemos qué aspecto físico tenía, pero dicen que tenía la intención de, con ese, esa pequeña imagen femenina en el cuadro de la Escuela de Atenas, rendir un homenaje a la memoria de Hipatía, que es una memoria que se ha mantenido durante siglos. En la época de la Ilustración, a Hipatía la vieron como mártir de la ciencia. Más tarde, en el siglo XX, cuando empezaron a desarrollarse con fuerza los movimientos feministas, algunas mujeres la vieron como ejemplo de mujer liberada. Podríamos decir mucho más sobre esta mujer. Ya digo que una hora de programa sería insuficiente, podríamos hablar horas y horas. Y bueno, ahora ya tenemos que dar paso a otra mujer famosa. Bien, pues vamos ahora con la primera canción de nuestro programa de hoy, que además el título está plenamente relacionado con la siguiente protagonista de nuestro programa, la reina Catalina de Médicis, la cual hablaré dentro de poco. La canción es, en cuestión es Good Save the Queen, del grupo punk británico Sex Pistols. Esta canción se lanzó en 1977, es decir, justo cuando se celebraba, la reina Isabel II de Inglaterra celebraba 25 años en el trono, es decir, el jubileo de plata. Y a pesar de que fue vetada por diversas discográficas y tiendas de venta de discos por su contenido, fue todo un éxito. La letra de la canción es una feroz crítica a la reina y a la monarquía. Entre otras cosas dice: Dios salve a la reina, el régimen fascista, te han convertido en una idiota, una potencial bomba de hidrógeno. No hay futuro en el sueño de Inglaterra. La reina no es un ser humano, no hay futuro en el sueño de Inglaterra. La canción utiliza la famosa frase del himno nacional británico, Dios salve a la reina, God save the queen, pero pronunciando la palabra save como el verbo shave, afeitar, es decir, que Dios, según el título de esta canción, es el verdadero título de esta canción, significa no significa Dios salve a la reina, sino Dios afeite a la reina. Sex Pistols fue una banda británica que se fundó en 1975 como una parte del movimiento punk que se extendió por el Reino Unido en los años 70. El movimiento punk surgió como respuesta al descontento juvenil y a la crisis social que vivía el país en esos momentos. Dicho movimiento estaba en contra del orden establecido, sobre todo la monarquía. La banda, formada por 4 miembros, protagonizó numerosos escándalos en sus giras y sus conciertos normalmente acababan en un caos. Se podrían contar muchas historias de este grupo, de que tuvo vida breve, pero intensa. Pero como el tiempo se nos va, les dejamos ya con God Save the Queen de Sex Pistols. Regime and made you a moron. Bueno, pues hemos oído una canción con una letra bastante fuerte, gritos, pero podrían habérsela dedicado perfectamente a la protagonista de nuestra siguiente historia, Catalina de Medici. Catalina de Medici fue una figura política muy poderosa en Francia durante los reinados de sus tres hijos, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Y diversas circunstancias hicieron que se forjase una leyenda negra alrededor de ella que en gran parte todavía se mantiene aún hoy, a pesar de los esfuerzos de los historiadores para intentar desmentirla. Esta mujer fue reina consorte de Francia durante 12 años, pero fue sobre todo en su etapa de regente o reina madre de sus hijos, entre los años 1559 y 1589, cuando se creó la leyenda negra que aún la acompaña. Esta mujer nació en Florencia, en la familia Medici, que ya entonces era muy famosa, en el año 1519. Su bisabuelo era Lorenzo el Magnífico. Y ella se quedó huérfana de ambos padres cuando apenas tenía un año de edad. Fue criada por un tío suyo, cardenal de la Iglesia Católica, que luego sería papá con el nombre de Clemente VII. Cuando tenía 14 años, se casó con Enrique, segundo hijo del rey de Francia. El heredero al trono no era Enrique, sino otro hijo del rey, pero este murió con 18 años, solo en unas circunstancias extrañas. Esto benefició a Catalina porque su marido pasaba a ser el nuevo delfín de Francia, es decir, heredero de la corona francesa. Esta muerte tan extraña desató rumores de envenenamiento. Se detuvo a un escudero italiano que había sido un servidor de Carlos I, y este, tras ser sometido a tortura, confesó que el emperador había ordenado el envenenamiento. Posteriormente se le atribuiría también su muerte a Catalina. Sin embargo, no se encontraron pruebas de envenenamiento en la autopsia, y los médicos de la época atribuyeron su muerte a pulmonía, que es en la actualidad la hipótesis más aceptada. A pesar de que, como he dicho, no hubo pruebas de envenenamiento en la autopsia, la muerte del heredero provocó una gran paranoia y miedo en la corte francesa y contribuyó a crear un sentimiento anti-italiano en general y contrario a Catalina en particular. En 1547, el marido de Catalina se convirtió en rey de Francia con el nombre de Enrique II. Sin embargo, los años en los que este fue reinó en el país, Catalina prácticamente no tuvo poder alguno porque quien manejaba los asuntos políticos era Diana de Poitiers, amante del rey y antepasada lejana de la condesa Lamothe, responsable del escándalo del collar, del cual hablamos en el programa anterior. Enrique falleció de una forma también no menos natural y no menos extraña que la de su hermano. En 1559 se celebró una justa para celebrar la paz de Château-Cambrésis entre Francia y España y la boda de Isabel de Valois, hija de Enrique, con Felipe II. Durante la justa, el rey, que tenía fama de buen luchador, se dedicó a practicar con la lanza con uno de los nobles de su corte y al romperla durante la justa, esta se partió en varias astillas y una de ellas entró por la visera del casco del rey, atravesando su ojo y su cerebro. La muerte fue horrible, obviamente, y horrorizó a la corte, pero en este caso no hubo lugar para rumores sobre la muerte del rey. Ni se pudo responsabilizar a Catalina de ella. El nuevo rey fue Francisco I de Francia, primogénito de Enrique II y de Catalina, de 15 años, que falleció en 1560, es decir, apenas reinó un año, a causa de una meningitis causada por una infección auditiva. A partir de este momento, Catalina asumió el papel de regente del nuevo rey, Carlos IX, que entonces tenía solo un niño de 10 años. Carlos IX fallecería a los 24 años en 1574 de neumonía, también sin haber sobrevivido su madre. El último hijo que llegó a reinar fue Enrique III, que falleció, como los otros dos, también, en este caso por circunstancias no naturales, en 1589, con solo 34 años, apuñalado por un fraile dominico de la Liga Católica. Afortunadamente para Catalina no llegó a verlo, en este caso, porque había fallecido unos meses antes. Los 30 años sumados de los reinados de los hijos de Catalina fueron un periodo muy convulso y complicado en Francia debido a las continuas guerras de católicos y calvinistas o hugonotes, que era como se les llamaba en Francia. Son conocidas como guerras de religión. La leyenda negra de Catalina de Medici, que vivió casi 70 años, fue creada por sus enemigos políticos, que la presentaron como una reina intrigante, cruel y manipuladora, responsable de crímenes y guerras religiosas en Francia, y también como una bruja italiana que usaba veneno y magia. Es uno de los ejemplos más claros de cómo una figura política poderosa, femenina y además extranjera, fue convertida en símbolo del mal por sus enemigos. Según dice esta leyenda negra, Catalina había instalado en una parte secreta del Palacio del Louvre un laboratorio de venenos donde experimentaba con perfumes, guantes y joyas envenenadas. También se decía también que tenía varios anillos huecos en los que escondía veneno para eliminar a enemigos o rivales políticos. Uno de los que se acusó a envenenar fue Juana de Albret, la madre de su yerno Enrique de Navarra. Y se decía también que uno de sus hijos, Carlos IX concretamente, falleció por accidente al ponerse unos guantes envenenados que estaban originalmente destinados a otro enemigo de Catalina. Por supuesto, no hay ninguna prueba de todo esto. Todas estas historias vienen de su asociación con florentinos y con la familia Medici. La llamaban la florentina hechicera, la reina bruja o la reina serpiente, por su origen italiano y por su interés por las ciencias ocultas, sobre todo la astrología y la alquimia. Se decía que practicaba rituales satánicos y que hacía hechizos de sangre. La realidad es que Catalina efectivamente tenía en su corte astrólogos, el más famoso es Michel de Nostradamus, y también alquimistas, algo común entre los monarcas del Renacimiento, como por ejemplo la reina inglesa Isabel I. Se decía que dominaba y corrompía a sus hijos reyes, que los manipulaba psicológicamente e incluso que los incitaba a perversiones sexuales o crueldades extremas. También todo esto es falso. Sus hijos fueron todos personas de carácter y salud débiles, y más bien lo que ella intentó era mantenerlos vivos en el poder en un contexto de caos e inestabilidad. Misión en la cual fracasó. Sí que es cierto que participó de una forma muy activa en la política y en las intrigas cortesanas y tuvo que maniobrar entre facciones católicas y protestantes, a menudo haciendo uso de alianzas, matrimonios concertados y espionaje para mantener en el trono a sus hijos, y todo esto le dio fama de manipuladora, aunque en realidad actuaba por necesidad debido a la gran inestabilidad política y había muchos hombres que hacían lo mismo, pero que obviamente por su sexo no eran tan mal vistos en este sentido. El hecho más oscuro del reinado de sus hijos es la matanza de San Bartolomé, que tuvo lugar el 24 de agosto de 1572 en París y terminó con la muerte de miles de hugonotes. El país estaba dividido por las tensiones y enfrentamientos bélicos entre católicos, encabezados por la familia Guisa, que lideraba la llamada Liga Católica, y por otro lado estaban los hugonotes, liderados por el príncipe de Conde, Enrique de Navarra y el almirante Coligny. Los hechos de la matanza de San Bartolomé empezaron con la boda en París de Margarita de Valois, hija de Catalina, con Enrique de Navarra. Boda que Catalina además había perseguido durante meses en un intento de encontrar un compromiso de paz entre las dos facciones. París, ciudad mayoritariamente católica, estaba indignada con la boda y con la presencia de muchos nobles hugonotes en la ciudad. Dos días después del enlace, el almirante Coligny fue herido por un disparo ordenado por los Guisa. Los hugonotes, evidentemente, pidieron venganza, con lo cual la situación se volvió aún más explosiva. La noche del día 23 de agosto, Catalina y el Consejo Regional se reunieron con Carlos IX en el Louvre y los informes decían que los hugonotes estaban a punto de ejecutar un golpe de Estado para vengar el atentado. Y como el rey y su madre temían un levantamiento dentro de la ciudad, se decidió eliminar a los principales hugonotes para prevenir una rebelión. El objetivo inicial era eliminar solo a Coligny y algún otro líder. De madrugada, Coligny fue asesinado por sicarios de los Guisa, y esto fue el pistoletazo de salida del miedo y del fanatismo de los parisinos, que se lanzaron a la caza de hugonotes. Familias enteras fueron asesinadas y cadáveres arrastrados por la calle y arrojados al Sena. La violencia se extendió incluso fuera de las murallas de París y a otras ciudades francesas, y se calcula que murieron en todo el país entre 20.000 y 30.000 hugonotes. El rey Carlos IX asumió toda la responsabilidad de la matanza ante el embajador del Papa, alegando que había sido para salvar el reino. Y Catalina, por su parte, intentó justificar el asesinato de los líderes hugonotes como una medida preventiva, pero quedó asociada para siempre con la masacre. Los historiadores modernos coinciden en que Catalina y Carlos no planearon esta matanza. La masacre fue el resultado de una decisión política muy precipitada, que fue amplificada por el odio religioso y el caos. Esto supuso el final de la política de conciliación de Catalina, que siempre había tratado de no inclinar demasiado la balanza hacia católicos o hacia protestantes, por la mera preocupación pragmática de preservar la paz civil y mantener a sus hijos en el trono. A partir de este momento, las guerras de religión llegaron a su fase más violenta. En la leyenda negra se acusaba también a Catalina de introducir en Francia costumbres inmorales inspiradas en el Renacimiento italiano, como orgías y fiestas paganas, y también se hablaba de algo llamado el Escuadrón Volante, que era un grupo de damas de la alta sociedad supuestamente bellas y libertinas que Catalina usaba para espiar o seducir a los nobles. Obviamente nada de esto es cierto. Lo que sí que es cierto es que fue la precursora de las famosas fiestas cortesanas de Versalles de los siglos XVII y XVIII e introdujo modas italianas en el Reino de Francia como las representaciones teatrales de triunfos romanos, con la intención política de dar esplendor a la desacreditada monarquía de sus hijos. A Catalina también le gustaba el arte y era una gran coleccionista. Durante su vida compró una gran cantidad de tapices, esculturas, telas, muebles y cerámica. También encargó la renovación de importantes castillos y gastó una gran cantidad de dinero en las artes, pero nunca fue realmente reconocida como mecenas, en parte debido a la mencionada leyenda negra. Sin embargo, es totalmente falso que organizase orgías y fiestas paganas en la corte, como los bailes de las damas desnudas. Por su origen florentino e italiano, se le acusaba de traicionar los intereses franceses y de gobernar con consejeros italianos. Los calvinistas y los embajadores de la corte inglesa difundieron la imagen de Catalina como una Lucrecia Borgia moderna. En cuanto a cómo ha sido tratada por la posteridad en literatura y el cine, hay que decir que en el siglo XIX, Honoré de Balzac intentó rehabilitarla en su obra Tres relatos de la comedia humana. Por el contrario, su contemporáneo, el también francés Alejandro Dumas, la retrata en su novela La reina Margot como una mujer intrigante, manipuladora y fría, responsable de la matanza de San Bartolomé y enemiga de la protagonista de la novela Margarita de Valois, su nuera. Esta novela fijó la imagen popular de Catalina como la gran villana renacentista. Después, en el siglo XX, Elinor Hibbert escribió una trilogía sobre Catalina, en la línea de Alejandro Dumas. Los tres libros se titularon Madame Serpiente, La mujer italiana y La reina Jezabel. Posteriormente se han publicado varias biografías de Catalina de Medici, mucho más objetivas, en las que no se la muestra ni como demonio ni como santa, sino como una política pragmática que tuvo que gobernar en tiempos muy difíciles. La más reciente, de 2003, se titula Catalina de Medici, reina regentista de Francia, que muestra a Catalina como una superviviente, más que como una conspiradora. En 1998 también se publicó un estudio académico muy documentado que desmonta gran parte de la leyenda negra de Catalina. En cuanto al cine y a la televisión, tenemos dos películas, una de 1954 y otra de 1994, basadas ambas en la novela La reina Margot de Dumas. Y más recientemente, en 2022, tenemos una serie de televisión titulada La reina serpiente, basada en la biografía de Elinor Hibbert. Bueno, pues hoy yo voy a hablar de Chang Chi, la famosa la reina pirata china. Chang Chi se puso al frente de una enorme escuadra de más de 2.000 barcos cuando su marido, el jefe de la flota pirata, murió de forma poco clara. Al mando de ese gran ejército y convertida en una temida líder pirata, Chang Chi saqueó y arrasó, pero también estableció unas estrictas normas de conducta para todos los miembros de su tripulación. Debían tomar una decisión. Zheng Li, el pirata que lideraba la temida flota de la bandera roja, había muerto. Y era necesario saber quién iba a asumir el mando a partir de entonces. Cuando la tripulación estaba reunida, La vida subió a cubierta, vestida con un precioso traje de capitana bordado con dragones de oro sobre seda roja, azul y púrpura. Y rompiendo silencio, se dirigió a ellos. «Miradme, capitanes, vuestro jefe está de acuerdo conmigo. La escuadra más fuerte es la que está a mis órdenes. He recaudado más tesoros que ninguna otra. ¿Creéis que me rendiré ante jefe hombre? ¡Jamás! Aquel era el inicio de la leyenda que acabaría convirtiendo a Chan Chin en la pirata más grande y temida que surcó los mares de China. De prostituta a reina pirata. Nací en algún momento del año 1775 en la provincia de Cantón, China. Chan Li vivió sus primeros años del robo y el engaño, haciéndose llamar Chan Xin Chan o Chan Ai Zhou, hasta que entró a formar parte del elenco de prostitutas de un burdel flotante. Los historiadores chinos afirman que Chan Li era más alta que las mujeres de su época y que su hermosura la hacía destacar entre las demás. Era tan bella que el capitán pirata Xin Li, que había secuestrado a varias prostitutas del burdel flotante, la eligió a ella para convertirla en su esposa. Una vez a bordo del barco del temido pirata, Chan Li provocó a Xin Li pidiéndole algo que era totalmente indispensable para una mujer, y menos si esta era una prostituta. Solo se casaría con él si compartía el 50% todo el botín y el mando sobre sus hombres. Ante la impotencia de los ejércitos imperiales, durante los años siguientes, los piratas se dedicaron a saquear impunemente los pueblos que estaban situados en la costa, hasta el punto de que se recomendó a los habitantes que quemaran sus aldeas y huyeran al interior. Aquella fue una decisión que el imperio lamentaría durante mucho tiempo, ya que Xin Li y Chin Li cambiaron el tipo de negocio y pasaban de atacar aldeas de pescadores pobres a asaltar barcos, provocando un grave perjuicio a todas las rutas marítimas internacionales. Durante los 6 años siguientes, la flota pirata pasó de estar formada por unos 200 barcos a convertirse, gracias a múltiples alianzas, en un auténtico ejército de 1.500 naves. La pareja diseñó un plan perfecto que consistía en unir a todos los piratas de la zona en una especie de consorcio, eliminando así a la competencia y optimizando los beneficios. Aquel ejército no tenía rival, pero en 1807, Xin Li encontró la muerte a los 41 años. Según Borges, en su historia universal de la infamia, el pirata fue envenenado por un plato de orugas cocidas con arroz. Otras fuentes afirman que perdió la vida en un naufragio provocado por un tsunami mientras navegaba a lo largo de la costa de Vietnam. Cumple la ley o muere. Xin Li era consciente que, a pesar de ser esposa de unos piratas más famosos y temidos de los mares de China, su condición de mujer lo hacía más vulnerable. Para solventar aquel problema, lo primero que hizo fue casarse con el hijo adoptivo de su marido, Chan Pao, y para no enemistarse con las tripulaciones, lo nombró jefe directo de las tropas, consiguiendo de esta manera mantener a los hombres a raya, ya que estos consideraban a Chan Pao como el legítimo heredero de aquel imperio, mientras Chin Xin seguiría ocupándose de todo lo referente a los acuerdos comerciales y las alianzas. En las sociedades piratas era habitual este tipo de acuerdos. Lo que puede parecer una relación incestuosa no era nada más que una alianza para preservar todo su botín, la fusión empresarial perfecta. El negocio crecía hasta convertirse en un monstruo cuyas garras abarcaban Corea hasta la costa de Malasia, y no se movían en su barco sin la armada de Madain Chin, como ya era conocida, lo supiese controlarse. En el apogeo de su poder, Chan Xi llegó a disponer de más de 70.000 hombres y unos 2.000 barcos que estaban divididos en 6 flotas distribuidos por colores, roja, verde, amarilla, violeta y la negra, que tenía como estandarte una serpiente. Todo aquel equipo estaba recogido por leyes muy estrictas que debían ser cumplidas a rajatabla. De lo contrario, el culpable se enfrentaba a durísimas sanciones, la mayoría de las cuales llevaban la muerte. Según las leyes impuestas por Chan Li, nadie podía violar a mujeres apresadas en las ciudades o en el campo. Al violador se le cortaba la cabeza. Su nombre bajaba a tierra firme por su cuenta, o si se cometía el acto llamado flaquear las barreras, se le perforaban las orejas en presencia de toda la flota. En el caso de ser reincidente, se le daba muerte. Estaba prohibido tomar cualquier cosa del botín procedente del robo o el pillaje. Todo era registrado y el pirata recibía 2 de las 10 partes, quedando las 8 restantes guardadas en el almacén comunitario. No cumplir aquella norma suponía la muerte. Solo se subastaban las mujeres bellas. Si un pirata compraba una prisionera, debía tratarla a partir de su entonces como su esposa, con absoluto respeto y sin violencia. Tampoco estaban permitidas las infidelidades. En ambos casos, al infractor se le cortaba la cabeza. Quien desobedeciese una orden o molestara a los campesinos que pagaban tributo era asimismo condenado a muerte. Los castigos eran inmediatos y no había segunda oportunidades. Al emperador Han Qin le ponía furioso que una mujer estuviera poniendo en jeque a todo su imperio. Envió a su armada, comandada por el almirante general Cao Lang, para que atacara a Calabria con la flota pirata. Pero lejos de esconderse, las naves de Chen Ping fueron directas a su encuentro. Tras la contienda, la armada imperial perdió 63 barcos con sus respectivas tripulaciones, que se unió a la bandera roja bajo amenaza de muerte. Desesperado, el gobierno imperial pidió ayuda a las armadas inglesas y portuguesas para que se unieran a ellos en la lucha contra aquel ejército invencible. Durante los dos años siguientes, y batalla tras batalla, la armada de Madan Chin siguió humillando a la coalición creada para vencerla. No había otra salida a aquel problema. Al final el imperio se vio obligado a ofrecer una amnistía a Chen Xi para que dejase la piratería. En un primer momento, Chen Xi rechazó la oferta, hasta que un día de 1810 se presentó sin avisar en la sede del gobierno central de Cantón para discutir los términos del indulto. Sin avisar para alguien que en su código de conducta fuera establecido que a los electores se les debía cortar la cabeza, solo había una manera de retirarse dignamente. Debería hacerlo todos juntos. Chen Xi no se presentó en persona delante del emperador para firmar su propio indulto, sino para firmar el desarmado al completo. De este modo, Chen Xi, la pirata que nunca fue derrotada y que se salvó a sí misma, y a todos los que lucharon junto a ella. Se instaló en Cantón, donde montó un bordel y una casa de apuestas. Allí murió, plácidamente a los 69 años envuelta, seguramente en una cótica de nube de opio, recordando los años de aventuras. Y ahora voy a hablar de diversas películas y historias, ¿vale? En el cuento La vida de Chin, pirata, que está dentro de la historia universal de la infamia, Borges describe la carrera de una pirata poderosa basada en la figura histórica de Chin Li, quien al fin es cercada y derrocada. Entre los temas y símbolos importantes que presenta en el cuento están la lectura, la figura del dragón, la burla y el sueño, mezclado inquietudes de Borges con elementos típicos de la cultura china. Como lo mayor relato de la historia universal, el cuento se basa en hechos históricos sobre los cuales Borges habría leído en algún libro. Aquí la referencia real es la pirata Chen Li, a quien vivió a principios del siglo XIX. Borges toma como fuente para el relato The History of Pirates, escrito por Philip House. Aunque si bien mucho de la trama es tomada de ese libro, hay mucha mención por parte del autor que toma libertad de narrativas. Esta trama recordó hace poco a la revista Viva de Clarín, bajo el título La pirata china que era invencible y fascina a Borges. Su historia sirvió como inspiración para personajes ficticios como la matrona Chin de Pirata del Caribe en El fin del mundo. Hoy su vida es recordada en películas, novelas y estudios históricos. Sigue esperando investigaciones en distintas partes del mundo. Voy a nombrar alguna película suya, por ejemplo. Películas La mujer pirata, las poderosas de historia. Es un documental de 25 que narra la vida de la poderosa mujer pirata. Mala pirata, haciendo leyenda. Cantando dinero y de Pavati, 2003. Es una película parcialmente basada en el cuento de José Borges, La vida de Chin, pirata. Y La China zurda, Chen Chin So, es una historia con una película próxima en 2025, titulada La chica zurda, que se estrenará en cines españoles en enero de 2026. Un proyecto que incluye Chen Li entre personajes históricos como Frida Kahlo, Marie Curie y Mary Fields. Y dicho esto, yo doy por acabado esta parte. He elegido una mujer asiática para no dejar todo lo occidental, ¿no? Si se preguntan eso, simplemente. Para no dejar todo en occidente. Bueno, pues llega el momento de despedir el programa. Entonces vamos a escuchar la segunda y última canción. Naturalmente, como el programa ha estado dedicado a las mujeres, la última canción también tiene que estar dedicada a las mujeres. es un pequeño fragmento de solamente 3 minutos de una de las óperas más famosas de la historia de la música clásica. La ópera se titula Norma, compuesta por Vincenzo Bellini. Es una ópera que se estrenó y que se representó por primera vez en 1831 y desde entonces se ha representado innumerables veces en muchos teatros de ópera del mundo. La historia que nos narra esta ópera es completamente ficticia, pero es una ópera que también está protagonizada por mujeres. Precisamente la protagonista de la ópera se llama Norma y es una sacerdotisa que vive en las Galias en la época en que el territorio de los galos ya se ha convertido en un territorio controlado por los romanos. Esta sacerdotisa, Norma, ha hecho voto de castidad, como otras sacerdotisas del mismo ambiente social. Pero esta mujer rompe el voto de castidad. Y además no lo rompe con cualquier hombre, lo rompe precisamente con el enemigo. Esta mujer tiene una relación con el procónsul romano de las Galias, es decir, con el jefe supremo de la administración romana, con el representante del emperador de Roma en las Galias. Tiene una relación con este hombre y de esa relación nacen 2 hijos. Naturalmente el pecado que comete esta mujer es gravísimo. Es una sacerdotisa que ha roto su voto de castidad, ha tenido 2 hijos y además los ha tenido con el mando supremo, con el hombre que representa el mando supremo del enemigo, con el hombre que representa al emperador de Roma, nada menos. Pero sucede en esta ópera, una ópera que tiene 2 actos, que el procónsul, el hombre que ha engendrado estos 2 hijos con Norma, se enamora de otra mujer, otra sacerdotisa que se llama Adalgisa, que es amiga de Norma. Norma intenta convencer al procónsul para que vuelva con ella. El procónsul se niega. Finalmente, en el segundo acto de la ópera, llega un momento en que los druidas condenan a muerte a Norma. La condenan a muerte por haber roto el voto de castidad. El procónsul de pronto se da cuenta de que sigue enamorado de ella, se siente conmovido por la terrible muerte de Norma, que va a ser quemada viva, y finalmente decide unirse a ella en la pira. Él también quiere morir quemado, como una muestra del amor que todavía siente por esa mujer. Bueno, es una ópera verdaderamente terrorífica. Ya hemos dicho antes, al hablar de la muerte de Hipatía, que fue algo verdaderamente macabro, terrorífico, esta ópera pues también nos muestra una situación terrible en la cual una mujer es víctima de una intolerancia por romper el voto de castidad. Se le obliga a morir quemada viva en la hoguera. Es una ópera muy famosa y también es muy famosa la intérprete cuya voz vamos a oír en este pequeño fragmento de 3 minutos, nada menos que María Callas, que fue llamada la Divina. María Callas fue una de las sopranos más famosas de la historia de la ópera. La grabación que vamos a oír se hizo en 1968 en París, y bueno, también hay que decir que María Callas fue una mujer muy famosa no solamente como soprano, sino también por su manera de vivir polémica y su manera de actuar tanto en la vida pública como en la vida privada. Por poner un ejemplo concreto, hay que recordar la relación desastrosa que tuvo con Aristóteles Onassis, el famoso armador, naviero, empresario griego. Bueno, hay que decir que fue una relación verdaderamente desastrosa porque el señor Onassis, aunque tenía unas cantidades de dinero enormes y era uno de los hombres más ricos del mundo, debía de ser, según dicen, un personaje bastante zafio y bastante grosero. Se le atribuye una frase que lo dice todo. Dicen que Aristóteles dijo: "Yo soy griego y el hombre griego ama a su mujer, y cuanto más la ama, más le pega". Imagínense ustedes, en fin, no sé si llorar o reír, porque esto es verdaderamente asombroso. Pero bueno, ya no nos queda más programa, tenemos que despedirnos y nos despedimos con la portentosa voz de María Callas.